Dentro de las familias existe diversidad de personas y debe tenderse a la unidad de amor. Por eso es necesario respetar a cada miembro como es y amar de ese modo. Según el plan de Dios, se constituye la familia por el amor de un varón y una mujer, quienes se van conociendo y luego desarrollan un amor afectivo y efectivo. Eso se va dando en el transcurso del tiempo. Ante todo, los esposos reciben una vocación a la vida conyugal, así como existe una vocación a la vida consagrada, también existe a la vida de esponsales. Se trata de una llamada a una donación de sí mismos para compartirla con el cónyuge a lo largo de la historia. Es en el hogar donde se acrecienta diariamente el verdadero amor. Cada uno ha de poner de su parte todo lo mejor para ser como el grano de trigo que cae en la tierra, que muere a su propio egoísmo y da vida amando a su cónyuge con todo el corazón. En Amoris Laetitia número 89 leemos: la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges. También aquí se aplica que podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pero la palabra amor, una de las más utilizadas, aparece muchas veces desfiguradas. Allí termina la cita. Como fruto de ese amor conyugal, se engendran nuevos hijos para la familia, la iglesia y la sociedad. Esos son el fruto del amor y han de ser educados, considerando que cada persona tiene sus propias características. Los padres han de poner todo el esmero en conocerlos, quererlos y formarlos ante todo como buenas personas. Esa es una tarea que va santificando a los esposos, viviendo el amor entre ellos y formando a las personas que se les ha encomendado. Siempre se debe tener en cuenta que la familia educa, es decir, forma la voluntad para asumir los valores perennes. Si bien no se puede vivir de una manera aislada porque resulta complejo, salvo algunos casos de familias que pueden darse el lujo de tener gente que los capacite en sus propios lugares, en general los hijos salen al mundo y allí entran en contacto con la sociedad. En esa sociedad a ellos habrá que formarlos en el hogar, que van a encontrar elementos positivos, valiosos para asimilar, y otros que no lo son. Los padres han de ser muy responsables de permanecer siempre atentos a lo que reciben los hijos. De allí que se deben interiorizar de lo que se les dice, ser amigo de los hijos para preguntarles, sugerirles, tener siempre una actitud crítica. No significa que todo lo que vean esté mal, pero sí que deben saber discernir, buscando en todo que los hijos crezcan delante de los hombres y delante de Dios. El gran cometido es educar a los hijos en las virtudes. Sabemos que ellas son buenos hábitos operativos. Para poder incorporarlas hay que enseñarles a repetirlas con paciencia y cariño. Pensemos que el mejor cometido que tenemos en el hogar es formar personas con virtudes como el orden, la generosidad, el optimismo, la fe y tantas otras. Si los padres se esfuerzan por contemplar a la Sagrada Familia de Nazaret, evitando mirar otros modelos confusos de familias que se presentan siempre, podrán realizar una tarea admirable cincelando en cada persona todo lo mejor. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen Santísima.